riñones, ¿eh? Sí. Me duelen los riñones. De la humedad, de todo, de vivir, de no sé, de millones de cosas que suelen fomentar la mala sangre que uno tiene, en realidad, ¿no? Pero bueno, estamos acá, por algo tenemos un programa de radio, ¿no? Para transmitir todo este tipo de cosas, quizás sirva, quizás no. Sí. Bueno, nadie llama por teléfono igualmente, o de vez en cuando llama alguno, que igualmente valoramos y muchísimo. Sí. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De transmitir por un medio de comunicación cosas, sensaciones, estado de ánimos, ¿eh? La dolencia de algún riñón, los problemas que uno suele... Y la dolencia hacer. Que vamos a tener el sábado, quizás de piernas, de manos... De... El domingo. ¿El domingo? El domingo. ¿Por qué? Escasea la diversión. Pero todavía hay posibilidades de divertirse a medias. En todo caso pueden ir, ver, entrar, pagar su entrada de 3 míseros pesitos o patacones, ¿eh? Y bueno, no sé, o algún monto, como para colaborar con esto que es un medio de comunicación. En definitiva están colaborando con nosotros, ¿eh? Y en definitiva sí. Con eso también, porque va a beneficiar tanto a nosotros como a ellos. Sí. Ya tener este estudio es bastante importante. Y tener semejante programa de radio. Exactamente. Bueno, ¿eh? Así que bueno, no sé, si el sábado no tienen nada que hacer, vayan a dónde. Claro, este sábado, 12 a 22 horas, en 51, entre 15 y 16, La Rosa de Cobre. La Rosa de Cobre. La Rosa de fiesta de Radio Futura. Con un pequeño entremés, con el grupo Trafipan y Tango Show. Y bueno, hay que apreciar lo que es distinto, lo que es diverso. Así que bueno, se pueden dar una vueltita, ver qué pasa, nadie los obliga a permanecer o no. Pueden ver como, bueno, no sé, tantas opciones, en realidad no hay muchas opciones, ¿no? Pero bueno, pueden observar como cualquiera de las otras pocas opciones que hay, ¿eh? Y bueno, y elegir, si no les gusta, se van, y si les gusta, se quedan y colaboran con esto que es la nueva creación de un estudio nuevo de Radio Futura, más grande, en el cual vamos a poder desarrollar muchas cosas. Bueno, pero a las chicas le decimos que van a haber chicos, muchos chicos. Y a los chicos le decimos que van a haber muchas chicas. Y no creo que estén los patobicas, basuras, de esos que están en todos los boliches. Claro. Eso es bárbaro, no va a haber. Eso es bárbaro. De esos que se hacen los Terminator, los Y para Rambo. Aquellos que están escuchando, que quizás no quieran ir a fiesta por esos motivos, ¿no? Sí. Y por la música, por mil motivos más que no se van a ningún boliche, por decirlo de alguna forma. Vayan a esta fiesta porque es una fiesta distinta. Sí, no va a haber más prejuicio que el que uno lleve encima. Claro. El prejuicio innato, ¿no? Ese prejuicio que uno a veces no se puede... Un llamadito a la solidaridad. Sí. Tipo Sofovich, Portal. Triste llamadito. Bueno, pero este no es triste o es triste para la dueña. Sí. Porque que se te pierda un perro es bastante triste. Sí, nosotros lo vivimos en carne propia con un perro llamado Pepe. Bueno, en este caso es Sammy, ¿eh? Un perrito chiquito, flaquito, de cola peluda, blanco y negro. Sí, ¿eh? Esto, aclaremos que no es joda. No. Porque a lo mejor, bueno, por el contenido del programa se entiende como... no es joda, ni lo de la fiesta, ni lo del perrito este, ¿no? Repito, un perrito Sammy, chiquitito, flaquito, de cola peluda, blanco y negro, extraviado en calle 7, 71 y 72. Cerca cualquier noticia, ¿eh? Llamar o se van a la calle 7, número 1918. La patria se lo agradecerá. Teléfono 25-1920. Se perdió hoy. Es un perro argentino y bien constituido. En todas las ciudades hay gente que trabaja para la población en general. Gente como los policías, los bomberos, los maestros, los recogedores de basura y los carteros. Trabajan para todos y se les paga con los impuestos que todos aportan. Con impuestos como los que hicieron posible que aquel pueblecito tuviera un policía y que sus habitantes fueran felices. Bueno, Nos despedimos de una vez por todas con clase de civismo. Educación cívica en este 9 de julio de 1997 a 181 años de la declaración de la independencia. Yo monté terriblemente un chamullo asqueroso, del cual, bueno, no, yo no tengo nada que agradecer, ni a la historia, ni a los próceres. Ni a nadie. Pero bueno, esta fue una difusión de, bueno, de muchos temas que tienen que ver con una vida que, bueno, se nos enmarca en, no sé, en constituciones, instituciones y demás. Así que bueno, hemos transmitido directamente de Radio Futura, 53-82-50. ¿Quién transmitió? ¿Quién transmitió? Hoy. Hoy estuvimos conduciendo el programa Pastor, con su remerita sueca, de fútbol, amarilla, no es, fea. Es demasiado europeo este tipo. Sí. No me gusta nada. Estuvo conduciendo Gonzalo con una reverita azul marino. Sí. Alias el Libertador Radial. Y bueno, Carlitos en la operación, René, Mercedita de las Canelitas. Nuestra profesora de cívica ahora. Sí, bueno, nuestra profesora de cívica y nos vamos con educaciones cívicas, ¿no? Y bueno, y para todos los que están escuchando, que debe haber bastantes ahí del otro lado, vayan a la fiesta el sábado. El sábado. Y nos encontramos el próximo miércoles. Por lo menos adentro de la Rosa de Cobre no vamos a tener problemas ni con la policía, ni con las instituciones, ni con muchos de los prejuicios que, bueno, que solemos acarrear. O por lo menos tratemos de hacer algo de ese tipo, ¿no? Y tratemos de ayudarnos nosotros mismos y de tratar de tener un espacio, como es esta radio, como para difundir todo este tipo de cosas que acabamos de difundir en estas 2 horas. Bueno, nos vemos el miércoles. A las 9. En Radio Futura. Chao. Policía del pueblo. Aquí está el dinero. Y aquí está el dinero. Aquel dinero que pagaba cada uno lo llamaron impuestos. Cuando se juntaba todo, llegaba a tanto como lo que ganaban los otros con sus negocios. Y Alejandro fue un excelente policía. Yo tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina. Le pedí explicaciones, no me la quiso dar. Sacó su machete, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. No tuve opción, lo tuve que matar. No tuve opción, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja y lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a ese policía. Policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Siempre a la esquina vienen a molestar. Yo no hago nada, vengo de trabajar. Mientras los corruptos le roban el país, viene la cana y me lleva a mí. Yo dije, esto tiene que acabar. Saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar. La policía por este lado tampoco podremos huir. tenía policía. También celebramos elecciones para elegir a nuestros gobernantes y llamamos a los que quieren gobernar candidatos. Cada candidato le presenta al pueblo sus ideas. Le habla de las cosas que hará, las leyes que impondrá y cómo usará el dinero de los impuestos si resulta elegido. Y el pueblo escoge al candidato que le parece que gobernará mejor. Pero una vez se elige un candidato, este no puede hacer solo lo que se le antoje. Tiene que cumplir sus promesas. Si no las cumple, el pueblo puede votar por una persona mejor en las próximas elecciones. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking, né? Pensar positivo. Pensar positivo, querer pensar positivo, atrai bons fluidos. Eu sei exatamente os instrumentos de que nós precisamos dispor para atingir esse objetivo. E eu tenho, sobretudo, dentro de mim, uma fé enorme em Deus e um ideal. Eu tenho um ideal. Eu sou uma pessoa idealista. Exatamente isso, minha gente. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Pensamento positivo é o que os ingleses chamam wishful thinking. Thank you. Dig that hole.